Son las 6 de la tarde. Estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a toda la audiencia, escuchantes, oyentes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Exactamente, estamos en el 105 de la FM, si estás en Sison, en el 102.2 de Radio Espiritrompa, en el ahora lo voy a contar, ¿eh? Prepirino de Huesca, 88.5 de Radio Almaina, y esta vez sí, vamos a estar, Borja, en el 107.3 de Radio Cuca, ubicados en una franja que va a ir desde las 9 hasta las 10 de la noche de este domingo, porque van a hacer una gala especial ellos también, una emisión especial de la ceremonia de los Oscars de este año, ¿no? Sí, hacen algo que yo siempre soñé con hacer, ¿no? Y sí, ¿no? Que me da un poco de envidia sana, porque nuestros compañeros de Radio Cuca tomaron la iniciativa y hacen un especial de 10 a 6 de la mañana, de comentando los Oscars. Incluso ahí alfombra roja, lo comentario de premios. Bueno, me parece una idea fantástica. Bueno, puedes participar un poco también, Borja. Puedes mandar mensajes, mandar audios. Lo haré. Yo creo que puedes tener tu cabida. Si das ahí un poquitín de intercambio. El pesado de los audios, ¿eh? Puedes también. Búscate un personaje, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas aquel el ignorante pedante? El ignorante pedante, sí. Que era el crítico que teníamos nosotros, ese personaje, ¿no? No sé si llegó algún día. Nunca llegó a salir a la luz, pero bueno. Nunca. Probablemente. Quedó en una figura ahí un poco. Quedó en el limbo, sí. Sí. Bueno, nos estamos riendo sobre todo con lo de Radio Espiritrompa. Aquellos que nos hayan estado escuchando un poco en la FM en directo, se nos ha caído el micro, ha vuelto. Sí. Ahora lo tengo en la mano, como si fuera Julio Iglesias. Y antes, Espiritrompa fue de carrerilla y ahora la traba. Sí, sí, sí. De hecho dijiste. Encasquillé. Dijiste que habías salido, que te trabaste en una zona, o sea, en una parte sí, que era totalmente sin dificultad. Sí, llana, lisa. Dijiste Espiritrompa y falso llano. Y prepirineo, pero prepirineo. Vamos. No es la primera vez esta semana que se me atragantan las palabras, ¿eh, Borja? Bueno. El miércoles estaba presentando la película de Musoc, con el rollo de la mascarilla y todo eso, me faltaba el aire, sí. Y en la parte final de los párrafos se acumulaban las letras, las palabras. Perdías el resuello un poco. ¡Antifascismo! Y me quedaba así como tal, sí, fue mucho agobio, porque bueno, ya sabes que cara al público siempre da un poco de respeto. Da respeto siempre, sí. Y luego encima, pues eso, la mascarilla de las narices. A mí me pasaba mucho. Bueno, ahora ya, bueno, llevamos haciendo el programa ya igual 6-7 años, ya se me quitó completamente, ¿no? Pero al principio yo tenía una. Me abrumaba todo esto de la radio. Y sí. Igual porque era consciente de que podías hablar y tenemos un público no muy amplio, pero es muy heterogéneo y que nuestra opinión puede influir en muchas personas y en gente. Y decía, ¿este tonto qué dice? Y eso me generaba cierta ansiedad que se me fue quitando con el tiempo. Yo creo que le pasa mucho a los políticos. Según vas hablando y cogiendo confianza, te quitará un poco de moral. Luego ya se la pela. Sí, sí, sí. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes. ¿Sabes qué estás escuchando, Borja? Es una versión de Queen. Exactamente. Es la ceremonia de los Oscars de 2019. No sé ahora mismo muy bien quién es el que canta. O sea, Jamie Malik. Aparece. No, ¿sí? ¿Te suena? Llevo el Oscar, ¿no? No era Rami. Pero ahí Rami, aparece sí. Ahora de repente lo que queda de Queen, ¿no? Sí. Aparecen por ahí el batería y el mítico este de los Pelos. Brian May. Y Brian May, ¿no? Brian May, y justo aparece una señora vestida con un poco de tutú. O sea, como para asemejar el pelazo con el tutú, que se parecía, ¿no? Sí. Un poco. El ingeniero Brian May, ¿eh? Eso es. Bueno, y esta música suena, Borja, porque bueno, vamos a hacer un hueco hoy en Cinefagia para esa gala especial de Radio Cuca, allá en Ubiu, 107.3. Y nos piden, nos comentan, Borja. Ya hemos hablado bastante de los Oscars, no mucho. Nosotros, en este caso, además, que también nos pillan en el medio de la muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, pues vamos a aprovechar también para defender un poco las que están en los Oscars y previamente fueron seleccionadas por Musoc, con lo cual eso quiere decir que tuvimos un buen ojo, no tuvimos mal ojo, aunque siempre mencionamos lo del tema de los premios, pero luego siempre al final... hay un nexo de unión, buscas ahí un poquitín el consenso, ¿no? Eso es, sí. Y, ¿qué te parece? ¿Qué tenemos por ahí de los Oscar que a ti te llama la atención, que sea imprescindible, lo que ya viste, lo que quieres ver, lo que no vas a ver? Cierto es que este año no pude ver todo lo que quisiera, ¿no? Pero algo vi. Vi, por ejemplo, Mank, Sound of Metal también la vimos, vimos los 7 de Chicago también. Y bueno, son pelis bastante interesantes. El formato cambia, ya cambió el año pasado respecto a... Antes los Oscars no podían estrenar una película que no hubiese sido estrenada previamente en cines. Sí, eso precisamente estaba yo pensando, Borja, porque ahora mismo repasando a todas las nominadas, pues bueno, te vas dando cuenta dónde viste esta, dónde viste las otras. Por ejemplo, aparece Tenet, por ejemplo, con algunos aspectos técnicos, algunos premios técnicos, y luego nos vamos a esa Mank, directamente estrenada al video On Demand. Así que ese es un nuevo cambio, ¿no? Sí, sí, también. También, por ejemplo, The Sound of Metal, de Darius Marder. Yo creo que también es una película que se estrenó directamente en Amazon Prime. Y además, yo creo que es una de las películas también del año, ¿no? Este tiempo de pandemia hace actualizarse a la academia. Y la entrada de los formatos que a priori... bueno, ya era evidente, ¿no? Pues yo creo que se afianzó mucho, mucho más. Y dentro de lo que es los premios, pues bueno, en cuanto a la mejor película está El Padre, de Florian Zeller, Judas, el Mesías Negro, Mank, de David Fincher, Nomadland, de Chloe Zhao, Minari, Historia de mi Familia, que también suena mucho para los Oscars. Además, bueno, el rollo este oriental y de superación, este sueño americano conseguido por estas familias. Sí, bueno, buscada un poco como un paralelismo al Parásitos, ¿no? De... Eso año es. Pasado. Ya no recuerdo si el año pasado, ¿qué ceremonia vivimos? El año pasado fue prepandemia y fue Parásitos la gran ganadora. Claro, era prepandemia, claro, sí, claro, correcto. Fue en febrero y fue la gran ganadora. Sí, sí. Y nadie echaba la culpa a los Oscars del virus, ¿eh? No. Claro. No, al 8M sí, pero a los Oscars. A los Oscars nadie. Nadie se contagió. Sí. Y bueno, pues de lo que pudimos ver, yo vi, recuerdo la de animación, por ejemplo, que me gustó muchísimo. La de Wolf Walkers. Sí. Esta película irlandesa de animación que. Sí, me acuerdo que lo hablamos. Y así tampoco vi la de Mank, evidentemente, de Fincher, que está en Netflix. Y, bueno, acuérdate que El Juicio de los 7 de Chicago fue otra película, Borja, que por cierto vimos en ese intermedio en el que en el verano. Sí se podían hacer cosas. Sí. Hicimos ahí un pincheo con película. Hicimos un miniciclo en casa, sí. Y sí la vimos, esta película de Aaron Sorkin, y que también, bueno, muy interesante. Nos gustó. A mí me sorprende que haya llegado hasta los Oscars, me parece una buena película. No sé hasta qué punto para tanto, pero sí que es verdad que, bueno, súper reconocida, 6 nominaciones, viene de ganar Mejor Guión en Globos de Oro, Premios BAFTA, y bueno, además, bueno, ha basado en un hecho real, ¿no? En los años 60, drama judicial, pues bueno, tenía todos los miembros para llegar, pero bueno, yo no pensé que lo que veía era para tanto, ¿no? Sí, a ver, la vimos igual porque no se dio ese bombo, ¿no? Que se suele dar las películas que están tan nominadas al Oscar. Sí, y además, no sé si te pasa a ti que las películas que suenan para Oscar se empiezan a estrenar hacia octubre, noviembre, y ya te dicen nominada a tantos premios de la Academia, pero este año, como decíamos, al ser tan particular... ¿Cómo está cambiando todo, eh? Claro, son películas que quedan muy atrás, ¿eh? El tiempo y quizá un poco en el olvido. Yo esta película, por ejemplo, tenía un poco... No la ubicaba en el año en que fue, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, bueno, totalmente. Además, como nos pilla en esa escalada, desescalada, ola, nueva ola, pues entonces, al final, pues bueno, nos pasa un poco eso también, Borja. Uh-huh. También, antes hablabas de animación, anda por ahí Soul, al final, bueno, Pixar, también siempre se cuela. Y... también, yo no sé si hay alguna más. Estaba buscando alguna más de la que pudiera tener una opinión. Bueno, pues Nomadland también. Tenemos Frances McDormand, también nominada. Tenemos a Borat también, ojo, ¿eh? Sí, por la segunda parte. Sacha Baron Cohen, que sí, me parece que está nominado por mejor actor de reparto por El Juicio de los Siete, y me parece que también... Correcto. Y luego está la actriz, sí, María Bacalova, sí, nominada a mejor actriz de reparto también por la película, sobre todo con un final inesperado. Sí, sí, sí. Allí están ventilando rápido a la gente. Sí. Aquí vamos a empezar ahora a ventilar. Sí, sí, pues esta secuela de Borat, que también fue directamente sacada en, uh-huh, en streaming. Eso es, sí, sí. Y mira, tengo aquí películas relacionadas con Musoc en los Oscar. Ya vamos a vender un poquitín de la muestra de cine social, Borja. Uh-huh. Tenemos a Cuba de Saída, un peliculón que se va a poder ver, creo que es esta semana, luego os lo confirmo exactamente, la semana que viene, perdón, en Langreo, creo que es el jueves, si no me falla la memoria, es un peliculón. El hombre que vendió su piel, al final, a punto estuvo esta de estar en Musoc, también mejor película internacional, y mejor largo documental, esa película de la que hemos hablado ya alguna vez, que es El Agente Topo, y la verdad es que bueno, sobre todo con El Agente Topo, es una película que nos tocó mucho la fibra, ya se ha visto un poco por ahí. Y vamos a escuchar en breve, Borja, a no ser que me quieras añadir también algo, a una de nuestras corresponsales habituales, en este caso va a mezclar Musoc y la gala de los Oscar. Uh-huh. Y además yo creo que además si lo van a escuchar ahí nuestros compañeros en este especial de los Oscars, pues genial, ¿no? Porque ahí lo mezclamos todo. Hola, mi gente, aquí estamos una semana más que me piden los compadres de Cinefagia, de la radio Crash, allá en Chichón, que les mando un mensaje contándoles un poco lo que ha sido esta semana de Musoc. Yo sé que a ustedes les escribieron de Rusia, les escribieron de Argentina y me dijeron, bueno, por ahí manden algo de Cuba. Yo intento hacerlo lo mejor posible y se lo envío. Empezamos la semana abriendo dos ventanas a dos conflictos muy olvidados, pero que esta gente de Musoc siempre está ahí para apoyarle. Una fue con la causa palestina en Oviedo, con la película 200 metros. Al mismo tiempo, aquí en Chichón se estaba abriendo una ventana al Sáhara junto a María Carrión, Lauda Mohamed, Nadira Mohamed. Ese conversatorio estuvo de lo más lindo, lindísimo. Al día siguiente nos fuimos al Teatro Jovellano. No, eso es una maravilla, ese teatro que tienen por allá. Y por fin, pudimos celebrar juntos la ley de morir dignamente. Porque la gente de Musoc y todos nosotros defendemos que todo el mundo tiene que morir como quiera, decidir sobre su muerte y morir en dignidad. Al día siguiente se dividió un poco la cosa. Hubo una parte del equipo que se fue para el ballet y ahí vieron Honey Cigar. El resto del equipo se fueron para el oriente, para Cangas, y pusieron a la gente topo. Esa película me dijeron que era maravillosa. Estaba para los Oscars y todo. Yo qué sé. Bueno, ¿qué más les cuento? Ayer en el nuevo teatro de la Felguera pudieron ver a Alice Junior. Alice Junior estuvo de madre. La gente se rió, bailó, ¿no? Aquello parecía una fiesta. Hoy, también ahí por la cuenca, en el cine Felgueroso, tienen vidas menores. Porque recordamos que en este país sigue teniendo niños menores de edad sin acompañar a los que estas fuerzas nuevas, fascistas de este país, quieren engañar y quieren vender, que les está robando el dinero, le está sacando el dinero a las personas mayores, y eso no es cierto. Basta ya del fascismo. ¿Qué más le puedo decir? Nada, mañana. Bueno, yo no sé si yo les tengo que avisar lo que queda por delante. Yo hasta ahora les voy a contar lo que tuvimos esta semana, si no los compañeros que me digan. Y a ser, Jairito, espero que esto te sirva. Mándale muchos besitos, muchos saludos a Borja y para todo el equipo de Musoc, para toda la gente que escucha este programa. Mi saludo, mi respeto. Cuídense con el virus este. Ya me dicen si sirve o les tengo que mandar algo más. Se cuidan. Un besito. La verdad que las reporteras que tenemos últimamente son muy internacionales, ¿no? Muy internacionales. Y, jolín. Sí, sí. Menudo repaso que le ha hecho a Musoc con ese vínculo sí. de los Oscars, en este caso con el agente Topo. Y yo estaba mirando que Kubo Badi Saida va el jueves 29 de abril uh-huh. a las 7. Seguramente si se lleva algún premio también la podáis ver. Y de gratis, Borja, además. Sí, sí, sí. Pues nada, un gustazo tener esa información de primera mano, además uh-huh. del pueblo cubano, ¿no? Que, sí, que a mí, ya sabes sí, sí. que a mí me gusta particularmente por bueno, mi... Claro. afición a sí, Silvio sí. Rodríguez. Exactamente. Borja, este es el repaso un poco sí. de los Oscar. Hay muchas películas, sí. hay mucho que ver. Sí que es verdad, siempre hablamos lo mismo de los premios, pero los premios a nosotros nos sirven pues para que mucha gente animarla. Sí. A ver, piensa que hay mucha gente que ve poco cine, pero que sí que, por ejemplo, ve lo de los Oscar, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Y luego, por ejemplo... Es una ventana de publicidad al gran público. Exactamente. Y enlazando un poco con lo que me vas a hablar, Borja, y esto no sé si luego nuestros compañeros de Radio Cuca lo van a querer sacar sí. ahí en ese especial, pero yo creo que tiene un poco de vínculo con los Oscar, y es que esta semana tú le has hecho un poco de repaso al cine de José Luis García, que también tiene mucha importancia, y en este caso además también para Sison, porque fue el primer premiado en la gala de los Oscars. Y eso, en las galas de los Oscars y en las retransmisiones, ¿cuántas veces se ha dicho eso? Si le dieran un euro a García por cada vez que dicen en una retransmisión, nuestro primer premiado, tal, no sé sí, qué. Sí, sí. Sí, sí. Volver a empezar. Volver cosas, a empezar. Bueno, pues no sé, esta semana me dio por ver, había visto un talk de películas de del cine español, de un hombre crítico que, bueno, tiene de Sensacine, este que conocemos, ¿no? Sí. Y hablaba del que era, que se me quedó. Yo esta película tenía muy en el recuerdo, ¿no? Sí. Y nunca la había llegado a ver sí. del todo. Entonces, tengo un pequeño renegro con eso, ¿eh? Sí. Sí, sí. Yo quería sacarlo un poco a la luz de nuevo, porque uh-huh. él la describía como una película culmen del género noir sí. no solo en España, sino en el mundo. Y efectivamente aquí, pues, bueno, Alfredo Landa hace un papel magistral, que bueno, mira que claro. hizo papeles de lo más dispar, ¿no? De la comedia más, quizá, o sea, menos glamurosa, a papeles entrañables como Los Santos Inocentes o incluso este detective Areta. Aquí en el crack es donde tiene ese speech en el que dice llevo trabajando todo el rato y... No sí. sé, no sé. No, igual no, ¿eh? Igual no es. Igual es otra. Te voy a decir el pequeño renegror porque que sí. sepas que hace unos meses a mí un compañero me dijo... Jairo, el crack, tío. El otro día vi el crack. Sí, ¿eh? Y, jo, cómo me gustó, no sé qué. Es que pero vaya peliculón y tal, no sé qué. Y luego quedó en el aire. Yo no sé si te lo conté así como de pasar, pero me insistió mucho. Sí. Y también, pues, en la misma línea en la que me estás tú hablando ahora mismo. Y la verdad que joder, la primera escena, no quiero hacer muchos spoilers ni mucho menos, ¿no? Pero la primera escena del crack te engancha ya. Es una escena en la cual se desarrolla en un bar y hay un atraco y el tío, pues, con su parsimonio, pues, está comiendo, ¿no? Y ese es engloba muy muy bien el carácter del detective Areta, ¿no? Gente Areta, ¿eh? Muy inteligente, muy muy observador, introvertido, uh-huh. muestra sus sentimientos solo cuando quiere o cuando se le ve con la guardia un poco baja. Es un poco una especie de Harry el Sucio también a la española, quizá más sí. no sé, más inteligente, pero bueno, es un peliculón. Visité esta película, El Crack 2 es la que me queda, y también vi El Crack 0, también, crack 0, que es una especie de precuela tardía. Ojo, que tiene premio Feroz al mejor cartel, ¿eh? Sí, hablando ¿no? de premios. Además, bueno, el cartel es así, es muy comiquero también. Sí, en plan cómic, sí. Uh-huh. Y bueno, también dirigida por José Luis García, en vez de, claro, cuenta con Carlos Santos, este actor también, sobre todo de comedia, aunque tiene algún drama por ahí, El hombre de las mil caras, y tiene muchos papeles muy importantes. Es un gran actor y hace el papel de Areta en una especie de cuando era un joven, ¿no? Son igual 6 años antes de ese crack primigenio. Uh-huh. Y es una película, como dicen muchos críticos, moderna pero hecha a la antigua. Claro, y sí, sí. capta todo ese mal rollo. Esa oscuridad, ese tempo pausado, esa inteligencia, ese un poco aire de venganza, ¿no? Que tanto nos gusta en el cine noir, y la verdad que es otro auténtico peliculón. Me queda la 2, que intentaré verla uh-huh. y os la traeré aquí. Vas a hacer revisión completa, ¿eh? Sí, Total. Revisión completa de Garci, primer premiado en los Oscar, Borja. Y nada, yo no sé si quieres dar alguna pincelada más. No, bueno. Para el especial de nuestras compañeras y compañeros de Cuca. Sí. A ver, ¿tienes alguna que te llame mucho la atención? ¿Alguna que te cree incluso rechazo también? Rechazo no, mira, por ejemplo. No, Yo tengo mucho rechazo, poco te crea. Yo le cogí mucho cariño a la película de Mateo Garrone, la de Pinocho. Ah, es y verdad. Solamente está nominada a mejor maquillaje. Maquillaje tiene ahí, ¿eh? Y entonces. Línea de lo que nos comentabas de ese mal rollismo, sí, un poco que crea, ¿no? Esa historia aires. Oscura de por sí, que ya es la historia de Pinocho, sí. Mateo Garrone le da un toque muy especial, sí. Y el maquillaje un poco a la antigua, mezclando el modernismo del CGI y el ordenador con técnicas que incluso podría haber firmado mismamente Jim Henson, sí. Pues me parece algo maravilloso y tengo cierta querencia por ese tipo de trabajos y por eso creo que se lo lleve. Bueno, y la tenemos también como vestuario, Borja. O sea, que en la línea de lo que estabas diciendo antes, uh-huh, sobre esa manera de presentar la película y lo que ya de mano te generaba, al margen un poco del contenido, sí. Pues atinaste perfecto, Bueno. No tienes mal gusto, Bueno. Cuando te gusta todo, sí, es muy fácil tener buen gusto también. Es como Tarantino, ¿no? Que le gusta todo y... Ah, bueno, no me quiero comprar yo ni mucho menos con Tarantino, pero sí que... Y bueno, por ejemplo, el padre, está ahí Anthony Hopkins, ya un actor muy maduro, veterano, que todo el mundo dice que es uno de los papeles de su vida. Y bueno, yo también tengo cierto cariño por este actor, por el papel que encarnó en El silencio de los corderos. Y me gusta mucho eso de... En el papel de su vida. Sí. Justo previo antes a una ceremonia de los Oscar, claro, sí, y ahí un poco es un poco haciendo campaña, coacción, porque Hawkins en el papel de su vida, bueno, en El silencio de los corderos me imagino que también, ¿no? Sí, en el papel de su vida, en la línea de lo que hablábamos antes, también Borja, El silencio de los corderos yo creo que es el papel que ganó premio Oscar protagonista, es el papel con menos tiempo de intervención. Sí, exactamente, que tenía poco tiempo. 7 minutos, me parece. Sí, pero ¿cómo lo venden? Pero luego también al final, es que claro, estamos en una época en la que a nosotros mismos nos resulta complicado ver la grandeza de algo. Hablamos, uh-huh, antes de lo del juicio de los 7 de Chicago, sí, que de otra manera, pues antes éramos, más jóvenes, antes era como todo más a lo bestia. Ahora, claro, ahora ya hemos visto de todo, uh-huh, hay muchas cosas que son en casa. Con lo cual, como tampoco hay que fliparse, porque si te flipas luego viene la hostia, pero sí que en cambio hay veces que es necesario engalanar un poco también, ¿no? Darle un poco de vidilla a algo, ¿no? Venderlo. Ponerle un poco de brillo. Pues nada, les mandamos un saludo a nuestros compañeros de Radio Cuca, Borja, que les vaya muy bien, que pasen buena noche, una noche dura y larga. Pero que bueno, sí, pero seguro que muy amena. Que muy divertida. Eso es. Y les vamos a dejar con un tema. En este caso, no te lo vas a imaginar, de Laura Pausini, que tiene muchas papeletas para poder llevarse, uh-huh, un premio, porque ya de hecho ganó el Globo de Oro por esta película de la que también hemos hablado aquí en Cinefagia, que es La vida davanti a sé. Eso es. O Toda la vida por rescata, delante, ¿no? La vida por delante, que rescata un poco el papel ese de Madame Rosa, tan enigmático. Pues nada, escuchamos a Laura Pausini. Sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Lo so, io che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui, nessuno ti sente. Sai più dove andare, sto qui, sto qui, scappi via o alzi le barriere, sto qui, sto qui, quando essere invisibile è peggio. yo que no viviré, nessuno ti vede, io sì. Non lo so, io che destino. Bueno, Borja, y en este Musoc, ¿no? Cinefagia. Lo tengo ahí en la cabeza, ¿eh? Sí, sí. Semana dura. En este Cinefagia 223, que sí que es verdad que durante todo abril es especial Musoc, porque hemos enlazado muchos temas de la muestra de cine social y derechos humanos de Asturias. Queremos, pues eso, siempre cada clásico, un poco vinculación. La cara B, también, más o menos. El primer día, sobre todo, con especial sobre Alice Guy. Y en este caso, nuestro clásico no tan popular de hoy, Borja, ¿por qué tiene que ver un poco con la muestra de cine? O igual, ¿por qué no? O igual me lo vas a desarrollar luego. Bueno, hoy nuestro clásico se trata de Las cenizas de Ángela, una película de un hombre muy conocido ya en este programa, desgraciadamente fallecido, me parece que el año pasado, Alan Parker. Sí, es cierto. Y bueno, pues... Sí, de hecho, es ya de por sí un poco clásico, no tan popular él, ¿eh? De hecho, eso lo trajimos aquí ya con esta película de... con el juego de ángeles. Creo que sí. ¿El juego de ángeles se llama? Sí, sí. No, ese es el libro de... Bueno... Con una. Sí. La miro ahora. Bueno, pues se trata de Las cenizas de Ángela y es cine social. Es una película que está basada en una novela de Frank McCourt que se llevó... es una novela homónima que se llevó el Pulitzer allá por el 98, me parece. Y esta película cuenta un poco la historia es una historia autobiográfica del propio Frank McCourt, que bueno, habla un poco de la vida de los años 30 y de años 40 en Irlanda. Mucha dureza, ¿eh? Mucha dureza. Es una peli cruda. Dicen que el libro es mucho más crudo. Normalmente suele ser así, ¿no? Sí. Pero ya la película traspasa esa lluvia, ese malestar, ese frío, esa suciedad. Lo traspasa. Ángela, pues lleva este título, esta obra, pese a no ser... Ángela es la madre, ¿no? De la matriarca de la familia. Lleva este título a pesar de no ser ella el eje central, ¿no? El eje central es el propio Frank, que es el protagonista de la historia, a través de los ojos de por donde vemos la historia. Bueno, otra también clásiquísima actriz no tan popular como es Emily Watson, Borja, que yo antes estaba repasando su filmografía, y es una actriz que, bueno, así un poco... a escondidas, ¿no? Como sin una gran presencia, sin un gran envoltorio del que estábamos hablando antes, pues tiene una filmografía. Sí, pues, pero siempre está por ahí, es una actriz buenísima. Sí, sí. Y Robert Clary, otro clásico, que es el de Full Monty, ¿no? Exactamente. Yo creo, Borja, que la película que trajimos aquí de Alan Parker, estoy mirando varias, y este es su El corazón del ángel. Sí, el supenúltimo trabajo del año 1999. Aquí se habló también de los Commitments. No sé si un clásico no tan popular. Sí, yo creo que también, ¿no? Sí. Aquí se habló de Arde Mississippi. También. También puede ser que... Es que son toda la filmografía de Alan Parker. Y aquí se habló, como bien decías antes, también del Corazón del Ángel, con un Mickey Rourke y un Robert De Niro, también impresionantes en su duelo interpretativo. Y luego, pues una filmografía, El Expreso de Medianoche, también algún día caería, igual no como clásico, ¿no? No, sí, pero como clásico también. Y la banda sonora, evidentemente, de Giorgio Moroder. Pues sí, claro. Todo, o sea, la filmografía. Hay que hacerle un ciclo a Alan Parker, ¿no? Bueno, estamos haciendo el ciclo. Sí. Ciclo no tan popular. Sí. Hay que moverlo. La verdad, que cualquier película que elijas de la filmografía de Alan Parker, pues es acertar o acertar. Yo ayer esta la tenía un poco desubicada y la vi y por ahí, y bien, pues me la veo. Una película que no dura poco porque dura 148 minutos. Sí, exacto. Y además muy desgarradora, ¿no? Porque habla una época de mucha miseria que fue después de los años 30, después del crack del 29, evidentemente, vino una gran crisis. Claro. La familia. Los felices años 20, de los que se habla en Monk, ¿no? Un poquitín. Eso es. Después del crack del 29, ellos vivían allí en Estados Unidos, me parece que en Boston, uh-huh. y debido a esta crisis socioeconómica, pues se ven obligados a volver a su Irlanda de origen. Pero ahí se encuentran más miseria todavía. Porque, el retorno poco, ¿eh? Sí, una migración frustrada podría ser. Sí. Luego, investigando un poco sobre la historia de Irlanda en esa época, hubo una guerra de independencia con Gran Bretaña y aparte también una guerra incluso entre ellos, con Irlanda del Norte. Y, sí, bueno, claro. Tuvieron un lío bastante, bastante importante. Por eso las guerras lo llevan a hambruna y uh-huh. se ve reflejado la miseria en los ojos de este pequeño Frank, ¿no? Que, sí, sí. Que pues es una peli, la verdad, la película son 2 horas y pico, pero son 2 horas y pico de frío y de mal rollo. Si te pilla un día malo, no la veáis, por favor. Luego hablaremos de cómo encarar este tipo de películas, los premios que tuvo Las cenizas de Ángela, pero antes vamos a escuchar el tráiler que acostumbramos siempre a escuchar en estos clásicos no tan populares. That's the baby Jesus. And if you ever need anything, you should pray to him. Will you tell Jesus that we're hungry? Shut up. When I look back on my childhood, I wonder how my brothers and I managed to survive it all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. It was, of course, a miserable childhood. This baby's sick and he needs a hot drink. Now, if you're too grand to pick coal off the road, I'm not. Worse than the ordinary miserable childhood is the miserable Irish Catholic childhood. Stop your clucking and get back to your seat. The dole is 19 shillings and the rent is 6, and that leaves 13 shillings to feed and clothe 5 people. Beggars can't be choosers, Mrs. McCourt. Well, times are hard, Angela. Jobs are scarce, you know. Hello. This is my son, Francis. I'll never tell it to anybody, slam the door in your face again. Did you hear me? I do. You might be poor. Your shoes might be broken, but your mind is a palace. Se nota, Borja, cuando no es americano el tráiler, ¿no? Ese perfecto acento, ¿no? Sí, bueno, ha hecho coge actores irlandeses, porque me parece que por lo menos Robert Cairl es uh-huh. irlandés. Y bueno, pues como decimos, una historia de pobreza, de miseria, con un padre de familia totalmente pues, con problemas de bebida, que no da un duro en casa y que se gasta todo en el bar. Uh-huh. Pero porque en contrapunto no hay manera tampoco de progresar, ¿eh? Pero en contrapunto tiene ese punto entrañable y Frank adora en él, ¿no? Pese a ser un padre imperfecto, como lo suelen ser todos al final, pero este es sobremanera. Y es capaz de hacer una lectura buena sobre su padre, ¿eh? Sí, le tiene un cariño especial. Y bueno, y quizá la parte más emotiva de la película tiene que ver con su padre. Uh-huh. Nada. Banda sonora tremenda de John Williams, se nota ahí la marca, ¿no? De Williams, de hecho estuvo nominada a mejor banda sonora. Sí. Y bueno, pues la verdad que es una película para ver con una tarde con ganas, porque es dura, es muy dura. Se palpa, Alan Parker hace que la miseria se palpe, ¿no? A través de las imágenes, el frío. Son imágenes que la suciedad incluso, uh-huh. los colchones llenos de chinches, de pulgas que les pican, bueno. Y luego también esa autoridad, ¿no? La ejercida sobre todo por los profesores, por la familia, esos niños que son, hoy que hablamos un poco también, vamos a hablar un poquitín de adolescencia y de, uh-huh. y de derechos de los niños, pues aquí es totalmente paupérrimos, ¿no? De hecho, el chico enferma, me parece que es tifus, después tiene una conjuntivitis terrible porque anda por ahí cogiendo carbón y esas cosas. Y bueno, claro. Son cosas. Y ahí, cuando coge el tifus y está ingresado, pues es cuando coge un poco se separa un poco de la realidad y descubre lo que son los libros, ¿no? Y descubre a Shakespeare que le maravilla. Uh-huh. Entonces, bueno, entre tanta mugre, pues aflora pues lo que es la... ¿Me estás diciendo, Borja, que en este 223 de Cinefagia, uh-huh, en el que estamos mezclando los Oscars, el cine social, también vas a hacer mención al Día del Libro, que es hoy? Bueno, también. Con ese trozo de película en el que, como bien dices, el protagonista, pues bueno, se da cuenta de lo importante que es la lectura. Sí. Y también que, claro, estando... eso, padeciendo esa enfermedad, que estás ahí en reposo, pues entonces te alejas un poquitín del ajetreo diario, sales del trabajo, en este caso tan precario y demasiado prematuro para el protagonista, pues es capaz de encontrarse con la lectura, con lo cual tiene al final la suerte de que al pasar eso, pues sí, se encuentra con lo otro, ¿no? Sí, por eso vemos que ante tanta miseria, pues hoy aflora pues cosas positivas. Le pasa también, viniendo un poco a nuestro terreno, por ejemplo, al terreno de lo cinematográfico, Martin Scorsese, todo el mundo dice que tuvo una infancia, era un niño muy frágil respecto a su salud, tenía problemas de bronquitis, asma, todas esas cosas, y se refugió en el cine, y ahí es uno de los cineastas contemporáneos más grandes de nuestros tiempos. Sí, sí, la lectura también, me imagino también, como también le pasó, por ejemplo, al de Star Wars, que ahora mismo no me sale el nombre, porque bueno, ya sabes que haces un programa de George cine Lucas. Y se te olvida de George Lucas. Sí. A George Lucas también, aquella convalecencia que luego le sirvió para desarrollar todos sus personajes y leer mucho samurái, mucho tema oriental. Es algo bastante... Sí, Tim Burton, ¿no? También. En este caso, una fuente de información que es el monólogo de Laura Chanante. Sí. Baja y que te pico y bajas y jugamos un poquitín. No, me quedo aquí en mi casa. Estoy aquí con mis cosas también, porque bueno, le gustaba la lectura, ¿no? Y esas cosas. Nada, Borja, una película que, como decías antes, en referencia a los Oscars, mejor banda sonora original nominada. Luego, tres nominaciones de los BAFTA. Y también nominada a Globo de Oro. Se quedó en este caso sin premio, por eso es un poquitín clásico no tan popular. Y como bien dices, Borja, son 148 minutos y los hay que ver preparado. Sí, a ver, yo la empecé a ver porque, bueno, a mí siempre me gustan las películas. Yo tengo dos cosas, las peli larga y que sea con un narrador omnisciente o un protagonista que tal, como tipo Cadena Perpetua, cosas así. Sí. A mí me enganchan, son para echar la tarde. Sí, ¿no? A mí me llenan, sí. Te pilla bien. Y me pilló y, joder, pues empecé a ver y... Y sobre todo, las historias de niños también me gustan bastante y además lo hace muy bien. Pues hay miseria, hay muerte, hay frío, hay hambre, mucho hambre y también hay una escena de sexo. Sí, también. Bastante bien, sí. Tiene cabida ahí, bueno, hay de todo. La vida. Claro, en 148 minutos de película hay de todo. Cabe de todo. Sí. Pues nada, vamos a escuchar ahora a Borja, dando por cerrado este clásico no tan popular, que recomendamos que la gente vea, siempre lo decimos eso, hay que buscar, como estaba diciendo ahora bien Borja, ese momento para ver tu clásico. Escuchamos en este caso... me recordó un poco a Charles Dickens, algo así, es muy de Dickens. Es dickensiana, sí. A mí siempre me llama el tema de, sobre todo de la Inglaterra, el Reino Unido, sí sucio, en esa época, tan esas calles, yo debía ser, claro... A ver si tanta enfermedad y tanta... Claro, tanta sí. Y eso sí es verdad, ese clima también, muy rollo también, pues bueno, de las novelas de esa época también, sí, mezclando un poco de Sherlock, bueno, también. Jack el Destripador. Eso es. Todo ese rollo. Pensaba en eso, sí. Bueno, pues nada, Odón Jr. va a ser el nuevo protagonista de otra canción en este especial de Cinefagia, que en este caso está también nominado a Mejor Actor y tiene... el papel, o sea, puede canta también el Speak Now, esta canción de la película Speak Now también es, me parece. Sí, no sé si, sí, yo creo que es Speak Now. Lo escuchamos como interludio a nuestra siguiente sección, nuestra cara B, que va a cambiar radicalmente de tema, pero que también va a hablar de juventud y de lo importante que es y nada. Serán 5 minutos. Vamos a escuchar el tema de Leslie Odom Jr. sin haberlo preparado. Y sin saber exactamente a qué película hace referencia, pero bueno, esto en Google nos lo resuelve aquí... En un momento, ¿eh? En un plis. Listen, to the echoes of modern spring. Listen. Listen, brothers and sisters, listen. I swear we'll never find a way to where we're going. All alone, don't take your eyes the road. Can you hear the bells ring out? Speak now. Speak now. Can you hear the angels sing low? Speak now. Speak now. The message of hope and the whispers of ghosts. Listen, listen. Listen. For the children will grow on the seeds that we sow. They listen, they listen. Oh, listen. Brothers and sisters, listen, listen. Cara B. Bien, bien, bueno. Un 7. Un 7. Tengo que practicarla más en casa, solo practico aquí. Vaya poca vergüenza que tenemos, Borja. Ninguna. Pero es que son muchos datos en la cabeza. Yo creo que... Yo quiero que la gente entienda esto. Es mucha información y cuando acumulas tanta información y encima tienes la necesidad de compartirla tanto y te muestras para... O sea, para que la gente te ofreces, para que la gente, pues eso, confíe en ti, tú le das información y otra gente te pide y también vas. Uh-huh. Entonces, al final, claro, todo eso colapsa mucho. Sí. Lo que escuchábamos antes es la canción... original de la película One Night in Miami, una película de la que también hablamos aquí, porque habla de el encuentro que tuvieron en su día Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown en una habitación de hotel, y allí, pues bueno, intercambiaron un poco opiniones sobre la segregación de la población negra, sobre todo en el sur de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y esa era la canción. Este es el artista, que es Leslie Odom Jr., que también es protagonista de la cinta estadounidense y que al final no vimos, No. Creo que la recomendamos aquí, pero luego... Porque también... Bueno, ahora tiempo a verla de nuevo. Hay mucho que ver. Me gusta la canción, Sí, está guay. Que me gusta, sí. Sí. Ojo, que la película tiene... No sabía tampoco, ¿ves? Sí. Otra vez que no hemos conseguido... O sea, no me ha llegado esta... En cambio, la basura de las redes sociales se llega sin parar, Sí, sí, es increíble. Oscar, Globo de Oro, BAFTA, Toronto, American Film, Sindicato de Productores, Directores, Guionistas, Venecia, Gotham, Independent Spirit, nuestra película. Exagerado, Completo. Pues muy exagerado, habrá que verla, habrá que verla. Cuéntame, Borja, ¿quién es la protagonista hoy de nuestra cara B? Bueno, pues si te digo que os sonará la gente que crecimos en los 90, uh-huh. Sonará Punky Brewster, ¿no? Punky Brewster, ¿cómo es? ¿Tienes por ahí la melodía? De, búscala, que sí, entra ahora, pero brutal. Es que no sé por qué no la tenía, ya. La verdad es que imperdonable. Dime exactamente cómo era el nombre de Punky Brewster. Porque me hace mucha gracia siempre recordar ahí, porque tenía... Yo me acuerdo cuando veía la serie que me llamaba la atención, sí, esa mezcla, ¿no? Ella, la actriz se llama Soleil Moon Frye. Soleil Moon Frye. A ver si, escucha a ver si... Punky Brewster. A ver si te suena de algo. Maybe the world is blind, or just a little unkind. Oh, just a little. Don't know. No sabes. Seems you can't be sure. Bueno, sí. Pues resulta que Punky Brewster, estoy leyendo aquí la carátula, Punky Power. Bueno, una auténtica pionera también, ¿no? Reivindicación feminista. Esa mujer, esa niña de aquella, y que yo te decía, Borja, ahora claro, ahora ya sabiendo que hay un documental, que es por el hecho que la traemos hoy en nuestra cara B, y que precisamente fue Inés la que en su día nos dijo, en ese especial que hicimos sobre el Día de la Mujer, pues que podíamos hablar un poco de Punky Brewster, porque había sacado el documental y todo eso. Bueno, al margen de que ella también, no sé si en este caso nos lo decía por el buen recuerdo y el ejemplo que daba, como Matilda, por ejemplo. Sí. Y tal. Pero luego también es que da la casualidad de que sacó un documental y esa niña se dedicaba a grabar, y luego ya, bueno, de la que iba creciendo, en VHS fragmentos de lo que le estaba pasando ahí en las bambalinas, en Hollywood, Los Ángeles, me imagino, que iba de un poco de la ceca para la meca, y todo eso lo guardó, lo empaquetó, ahora lo pasó a HD. A positivar, ¿eh? A 1090x1080. A 1920x1080. Y se ha sacado un documental de la manga. Sí, eso parece. Bueno, cuenta un poco sus vivencias de niña, ¿no? Supongo que como tantos niños artistas y estrellas de aquella época, pues no lo tuvo realmente fácil. Cuenta cosas bastante íntimas, también cosas buenas, y cuenta un poco eso, como gente que estábamos acostumbrados a ver en televisión, como por ejemplo Agustín Green, que era David en Sensación de Vivir. Claro, porque a lo largo del documental nos vamos encontrando con habituales de la televisión de los 90, eso es, ¿no? Eso es. Uh-huh. Por ejemplo, Zach Morris de Salvados por la Campana, que es Mark Paul Goslar. Sí. Stephen Dorff, que luego también haría cierta carrera de adulto. Sí, es verdad, bueno, que Stephen Dorff empezó de joven muy, muy recordado por su papel de Deacon en Frost, pero bueno, el vaya cambio, por cierto, ¿eh? Aquel que lo tendría como un niño así un poquitín de televisión, pues de repente sí, mira qué papel. Sí, sí. Uh-huh. Sí, también, bueno, Leonardo DiCaprio. Y hay mucha gente, muchos niños que fueron famosos en los 90, ¿no? De hecho, el documental se llama Kid 90, es Kid 90. Sí, Kid 90. Uh-huh. Uh-huh. Sería como un poco Chicos de los 90, puede ser la traducción. Eso es, o sí. Bueno, sí, a ese estilo. Sí, pero bueno, no todo era glamour y cosas así. Claro. De hecho, dice que sufrió una violación cuando tenía 17 años. Uh-huh. Y que perdió la virginidad. Bueno, esto es un poco lo que cuenta, ¿no? Que perdió la virginidad de manera consentida con Charlie Sheen, me parece que era. Uh-huh. Con Charlie Sheen aparece por ahí, ¿eh? Sí, y cuenta un poco esa una historia de una niña, pues bueno, pues con lo difícil que tiene que ser eso, ¿no? Uh-huh. Crecer rodeada de tanta fama y de, bueno... Uh-huh. No tiene que ser fácil. Sí. Bueno, yo te decía cuando estábamos hablando sobre nuestra cara B hoy, Borja, que a mí Soleil Monfari me parecía, claro, ahora es fácil, ahora que ya tiene el documental y estamos descubriendo, ¿no?, todo lo que salió a la luz. 20 años tardaron en sacarse, en que ella sacara esas cintas, esas grabaciones, ¿no? Uh-huh. Que seguramente tiene que ser muy, muy interesante. El hecho de que en la serie a mí siempre me da la sensación de que esa niña tenía cara de llevar muy bien el peso, ¿no? Sí. Era interpretación también, ¿no? Sí. Recuerda que tenía aquel abuelo que era abuelo postizo, ¿no? Me parece. Sí, era el tío Ben, me parece que era. O el tío Ben, sí. Era, sí. Y el tío, pues bueno, lo hacía como podía, ese señor mayor ahí, pero luego ella, pues llevaba el peso y decía, a ver, sí. tío Ben, esto así. Sí, da consejos. Esto de la, bueno, otra manera. La típica sitcom americana, pero sí, bueno, sí, que tenía muy mucho mensaje detrás. Claro, y como en el caso de Matilda, pues bueno, también nos recordaba que esa pequeña niña, pues era de armas tomar, sí, y, sí, y sabía llevar las riendas de la casa, era resolutiva también, por ejemplo. Uh-huh. Yo creo que también tiene un poco, yo recuerdo en concreto un episodio que decía que hablaba de drogas, ¿no? Sí. Y decía, solo Dino, que me recuerda un poco a la campaña de Nixon contra la metanfetamina y las drogas. Sí. Y bueno, sí, es la típica serie de sitcom con mensaje, ¿no?, positivo para la sociedad y para la gente, para el público a quien iba dirigido, que en concreto eran niños. Pero al margen de lo que iba la serie, pues esta mujer, esta niña en aquella época, pues tuvo grandes problemas, sobre todo por... empezó a crecer, se hipersexualizó y bueno, no sé si la hipersexualizaron, creo que está mejor dicho, ¿no? Seguramente. También, claro. Sí, entonces, luego repasaremos un poco la filmografía, que sí, no fue muy extensa. En el documental nos habla un poco de todo lo que había a su alrededor y que en aquel momento, pues bueno, no lo percibía muy bien. Yo estoy mirando ahora, por ejemplo, Borja, leyendo un poco sobre la historia y lo que nos podemos encontrar en ese documental. Ella, por ejemplo, y hablando también un poco de lo que hablamos muchas veces aquí, sobre todo en las historias de la cara B, hay mucho tema de abusos, tanto lo habitual, ¿no? Drogas y alcohol, sobre todo. Sí. En el caso de las drogas, no por querer justificar, pero sí que siempre hubo como mucho desconocimiento, ¿no? Y muchas ganas de experimentar cosas nuevas sin saber realmente los problemas a los que te enfrentabas. Y ella decía, por ejemplo, que se encontraba pues en una fiesta, ¿no? Es que de repente estaba en un porche allí y que estaba bebiendo algo que le parecía ginger ale, pero que luego más tarde se dio cuenta que era GHB, que es una especie de droga incolora que hay por ahí. Que bueno, porque también interesaba un poco que no solo drogarte, sino que todo tu entorno se drogara, porque para que todo el mundo estuviera ahí un poquitín pues disfrutando, ¿no? Por eso también nos encontramos con la típica figura del incitador, ¿no? Un poco. Sí, sí. De hecho, hay un libro de Brett Stone Ellis, que es el de American Psycho, ¿sí? Que no se llama Sweet Sin Perder, es la segunda parte. El ¿sí? primero es se llama Less Than Down Zero, menos uh-huh. que cero. ¿Sí? Y cuenta un poco, que a mí me recuerda mucho a la típica, a la vida de estos niños de aquella época, ¿no? Que vivieron tan deprisa. Uh-huh. Cuenta la historia un poco de eso, de un niño hijo de un productor de Hollywood que vive allí en Hollywood. Claro. Y la vida que llevan, ¿no? Tanto de excesos, de gastar dinero, de drogas y estas fiestas, pues sin mucho control. Ahora que dijiste eso del tema de tomar droga por no desentonar, claro. Me encajaba mucho con, ya que estamos en el día por de... ¿Por no desentonar sí. o porque la gente te o porque, te, o porque te la cuela? Sí, porque sí. Te incita. O porque te la cuelan también. También. Porque también. Te tienen que meter ahí en, sí, el, sí, sí. en su rollito de esa noche. Me recuerda a ese libro de Bret Easton Ellis. Uh-huh. Bueno, y luego también, porque a la vez, pues con esa ya adolescencia después de infancia, pues tú tienes las mismas vivencias y por eso lo quería mezclar un poquitín también con esta semana de Musoc, en la que por ejemplo hemos visto la película de Johnny Cigar, ese miércoles en el ballet que te decía antes, también pues esos despertares sexuales, ese picorcito que llamamos muchas veces entre comillas, porque es que es verdad, es lógico, es natural, y claro, ahí alrededor pues se encontraba pues con gente, pues eso, tenía mucho glamour y evidentemente pues le llamaba la atención uno, le llamaba la atención otro, y también eso pues tenía que ser duro porque todo el mundo lo pasamos mal en esa época de los 16, Borja, por ejemplo, yo qué sé, hasta los, iba a decir hasta los 40 y pico. Hasta los 45. Pero bueno, sobre todo a los 16, ¿no? Pues bueno, con esos amores no correspondidos, bueno, sí. los correspondidos que te crean muchos nervios. Inseguridades. Entonces, claro, inseguridades muchas también, nuevos descubrimientos. Así que bueno, aquí también nos lo comentará un poquitín la mítica Punky Brewster, ¿eh? Sí, eso es. Bueno, como decimos, yo la verdad que tengo ganas de ver este documental porque, bueno... Sí, porque además es nostálgico, apela también un poquitín, claro, a eso. Es de nuestra generación. Rollo. Vemos aquí a una foto, en este resumen que tenemos, a Candice Cameron, que era la de... Sí, también. ¿Cómo es? La de las hermanas Oslen, esta serie, ¿cómo era? Sí, Padres Forzosos. Padres Forzosos, sí. Eso es. Uh-huh. Sí, sí, sí. Que bueno, que vamos, deben ser todos la época. Es la de Mark Wahlberg por ahí, de muy joven. Claro. Sí, sí, bueno, hay muchas caras conocidas, sí, claro. Will Smith, uh-huh. bueno, mucha gente. Sí, también, claro. A Will Smith le pilló como un poco justo después, ¿no? Sí, un poco mayor, quizá. Sí, sí, quizá sí. Ya con una edad que ya tenéis un poco más de cabeza, aunque bueno... Uh-huh. A saber. Sí, sobre todo, y antes que estábamos hablando también de Johnny Cigar, esta película de Musoc, y de esto que estamos hablando, yo lo que he hecho mucho en falta, sobre todo, obviamente, en esta gente que bueno, que tiene tanto, o sea, que sociabiliza tanto, ¿no? O sea, la información, sobre todo el tema sexual, que es tan tabú y que sigue siendo tan tabú ahora mismo, Borja, a mí eso me parece algo pues que hay una escasez muy grande y que se debe naturalizar. Porque es necesario, o sea, no solo, o sea, le va a hacer bien a todo el mundo naturalizar este tipo de temas que siguen siendo complicados. En la película de Musoc nos encontramos con una familia que le estaba exigiendo a la niña ciertas cosas, pero luego nunca le habían explicado nada. Ella misma tenía que experimentar en su habitación, tenía que y todo eso hay que acabar un poco con ello ya a raíz. No sé si yéndonos un poco por los cerros documental, no sé si hablarán algo explícitamente, pero en este caso yo lo quiero sacar un poco a la palestra por lo importante que es, ¿no? Naturalizar un tema que es tan importante y que todavía la gente, pues todavía andamos así. Sí, bueno, yo creo que lo que hablábamos antes en el clásico de los años 30, en que el fervor religioso y moral tiene mucho que ver en todo eso, incluso en nuestros días, entonces bueno. Muchas cosas son tabú y no se hablan, y cuando no se habla de algo pues se ignora y pues tienen más, sí, sí. más errores, ¿no? Si con más conocimiento pues claro. eres más libre para elegir. Exactamente, y que no se convierta en algo, pues eso, tabú, luego también se vende como un poco, ay, qué asco, qué duro, luego también pues te encuentras en una situación que puede ser muy violenta, y en este caso las mujeres suelen ser las que casi siempre salen pues peor sobre esto. Estamos hablando ahora también en el documental, pues bueno, de esos encuentros, esa violación que tuvo, que luego igual seguramente una vez visionando las imágenes se dio cuenta de que algo que había ella, sí, una de parte... cualquier manera, y ya se consideraba violación y ella en aquel momento no se da cuenta. Lo normalizó, y luego sí. también quiso explicar muy bien lo de Charlie Sheen, con lo cual... Ella aquí explica un poquitín en el documental, o dice ella, son palabras de ella, que eso, que muchas veces difiere mucho lo que realmente es al recuerdo que te queda. Entonces, exactamente. Entonces, bueno, mediante ese trabajo que hace a lo largo de los años de filmar día a día, sí, sí. ya no sea hechos que sean extraordinarios, sino si tu vida diaria... y tus encuentros diarios pues hace que tener una visión más objetiva, ¿no? Y más, sí, sí. Más fidedigna de lo que es en realidad. bueno, estuvo fina, la verdad, ahí de Soleil Mulfire grabándose ahí esas cintas. La verdad es que lo que tiene ahí es un tesoro. Pues a ver, encima grabando. Y además toda esa gente. Claro. A ver, imagínate que lo hacemos tú y yo. Pues nada, grabaremos a la gente de, del barrio, ahí. Del Natahoyo, de Ceares. De ahí, de Ceares, por ese barrio. Y bueno, pues, un poco más. Pues bueno, igual también bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Pues nada, Borja. Yo creo que ya directamente vamos a llegar casi a la hora de programa. Sí. Y una vez que hemos dado por terminado este clásico, recomendar el documental, que todo el mundo haga esas reflexiones que nos gusta aquí hacer y que nos emocionan, Borja, muchas veces, nos crecemos. Vamos a escuchar el último tema de estos tres que hemos sacado de nominados a los Oscar, que en este caso es Hear My Voice, de la película The Trial of Chicago 7, que interpreta Celeste. Y damos por finalizado el programa, Borja, pero yo no quiero que lo hagas sin que antes ofrezcas el tablón de denuncias, ¿no? ¿Cómo es eso? Las redes sociales. Ah, vale. No te pillaba ya. Que hay que usarlas poco, ¿Poco? Sí, es que nosotros las vendemos, pero sí, yo veo que la gente, que como, aparte que después de la pandemia, como te ves poco y te quieres decir cosas y sientes la necesidad de expresarte. De comunicarte. Y de comunicarte. Tiras de ello. Y hay abuso. Yo creo que hay abuso, Puede ser, sí. Hay mucha envidia a través de las redes también. También, sí, sí. Instagram y esa imagen idílica que vende mucha gente, pues total, sí. Frustración y rollos. Por eso tampoco igual nosotros contamos mucho, ¿no? Porque no queremos dar envidia de con lo poco que nos conformamos. Pero ¿cómo sois tan felices si luego al final...? Pues lleváis una vida ahí. Pues una palomita película, en casa. La palomita, sí. Te sientas ahí en el cheslón con una película que no conoce ni Dios y que estás disfrutando. Sí. Claro, eso no se sube a Instagram. ¿No? Eso no se puede... No se puede dar envidia con esas mierdas. No tiene cabida en una fotografía. Sí, sí. Dice, a mí es que ver una película en la que un narrador me lleva durante 148 minutos me gusta mucho. Sí. Es que eso no vende, Borja. Claro, no vende. Eso no vende, además, eso no vende encima, en redes. Encima que es de muerte, destrucción y pobreza y desolación, pues... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Qué ganas de cocinar y ponerme ahí enfrente de una película de Hitchcock otra vez. Pues no, la verdad que no tiene mucho. Pues nada, Borja. Sí, bueno, por lo demás, tienes que decirlas. Venga, facebook.com/cinefagefm, @cinefagefm, tanto para Twitter como para Instagram. Y www.cinefagefm.wordpress.com. Y eso me olvidaba ya. Sí. Pues nada, Borja, nos escuchamos. Iba a decir la semana que viene, pero la semana que viene no. Damos por cerrado con este trío, Cuidadito, con esta trilogía, estos especiales de Musoc durante todo este mes de abril. Y el viernes que viene, a las 7 de la tarde, estaremos en el Niemeyer, yo por lo menos, y espero que tú también, yo sí, viendo El amor de Guillén, esa película que da por finalizada la muestra de cine social, la película antifascista 100%, con mucha gente muy apegada a ese film y con un mensaje muy necesario. Bueno, no voy a decir nada de hoy y de toda esta semana, pero la que se nos viene encima y parece que nos estamos dando cuenta. Yeah. Yo creo que estamos a tiempo. Mi visión es optimista, al margen de otras, pero es muy importante y ahí pues haremos gala, como llevamos haciendo durante todo este mes, de ese antifascismo y de esa resistencia cultural. Y además, pues con el ejemplo de la que la cultura es segura, Borja. Eso es. Porque no ha pasado nada. Nos han puesto ahí en butacas separadas todo el rato. Sí. Y bien. Y ningún problema. Y ningún problema. Contagios, nada, ¿no? Ni claro, nada. Es. Y con cada película, un libro también, Que es el día del libro. Sí, y ahí había. San Jorge, San Jordi. Eso es. Y hay que, bueno. Sí, sí. Pues a Vizca. Y Pusha. Pues bueno, nada, Borja. Bueno. Nos escuchamos. Un saludo. Cuando sea. Un nos saludo. Vemos. Chao. Hear my voice. Am I?